alguno de ustedes adelante. Dale. Pero no, y además da cuenta de esto que yo contaba antes, ¿no? De que sucede que hay una necesidad de comunicar y de encontrar medios que escuchen. Amalia, cuando la invitamos a participar del encuentro, dijo: yo tengo compañeros con casos, con, familiares con casos para contar, y aquí están ellos. Ellos son a los que se refería Euge. Y bueno, arrancamos así. Sí, me tocan la espalda para los oyentes y las oyentes que nos están viendo. Bueno, vamos a ver cómo sale este experimento muy al aire, muy propio del Enredando las Mañanas, ¿no? Y de las experiencias que tenemos diariamente. Estamos acá con la mamá de un joven. Bueno, perdón. Ustedes son de Ledesma y el caso sucedió allí mismo en Ledesma. Contanos un poquito, presentate, así podemos marcarlo. Pues yo soy Lía Álvarez, soy de Libertad General San Martín, Ledesma. Y bueno, vengo por gatillo fácil que a mi hijo le hicieron los policías. Mi hijo se llama Gonzalo Federico Calderón. Y bueno, mi hijo murió de un tiro en la nuca. Y ayer ya empezamos un juicio con los policías. Ayer hicimos la parte de la... Sé que en esta semana estuvieron hablando con el juez en relación sobre todo a cómo se dieron las pericias, de cómo fue el hecho y la reconstrucción del hecho. Y hablábamos un poquito, ¿no?, fuera del aire con el gitano que lo estuvo acompañando allí, sobre... en un punto cómo hay incongruencias en el caso y cómo es importante para los familiares y para todos y todos los que muchas veces acompañamos estas luchas el tema de visibilizar esta situación, ¿no? Que la policía nos quiera decir qué sucedió y en la práctica real eso sabemos perfectamente que no es así. Contanos cómo han atravesado esta semana todas estas circunstancias, sobre todo de cara a la justicia, que uno esperaría que tengan otro tipo de rol. Bueno, esta semana nosotros la enfrentamos con mucho dolor, mucha angustia, porque... ¿cómo te puedo decir? Hay mentiras y contradicciones entre ellos. Uno dice que fue una sola bala que mató a los dos, otros dijeron que fueron dos balas que los fusilaron. Y bueno, y así pasamos esta semana. Ahora el viernes tenemos la otra audiencia. Bueno, un poquito como para poner en órbita lo que ha sucedido, que comentaba acá, estos dos jóvenes venían en motocicleta por una avenida. Sí, supuestamente ellos venían por llegaron hasta el camping y de ahí empezaron la persecución. Lo siguieron toda la ruta y continuaron en una pantalla, fue ejecutado. Ayer fuimos nosotros a la pericia de ellos y el policía dijo que sí, que fue un solo disparo que pegó entre los dos, pero no es así. ¿Ambos jóvenes murieron de un disparo en la cabeza? Ovinia murió en el acto y mi hijo Calderón no, sufrió una semana, tuvo en terapia intensiva. Después falleció. ¿Qué los lleva o cómo se sienten, ¿no?, de ver a la cara a un juez o a un fiscal que quiera explicar que dos vehículos en movimiento y una sola bala terminó con la vida de sus familiares? ¿Cómo miran a la cara o cómo esas personas se animan a mirarlas a la cara a ustedes y a intentar hacerles creer lo que intentan, ¿no?, decirles? Claro, nosotros en ese momento sentimos mucha impotencia, mucha bronca, porque sabemos que no es así, que fueron fusilados los chicos y bueno, y tenemos que estar. ¿Cuándo sucedió esto? En el 2003. En el 2000. ¿Cuál era la edad de los chicos? Y mi hijo tenía 16 años, Pablita también 16 años. ¿Y vos quieren contar algo de ellos, de cómo ¿Qué eran? ¿Qué pasó con la mamá de...? Bueno, mi hijo Pablo, él estaba yendo a la escuela, Gonzalo también, Gonzalo cuarto año, Pablo segundo, y salían como cualquier joven a bailar en motocicleta. Bueno, mi hijo acababan de comprarle hacía 2 meses la moto. Y se juntaban con los amigos en la plaza o en un boliche de allá de Ledesma. Y bueno, salieron con Gonzalo y y no volvieron esa noche. No volvieron porque realmente no sabemos la verdad, así que nosotros sinceramente queremos la verdad, que se sepa lo que le hicieron y que se haga justicia. Pedimos justicia por los dos porque es una injusticia y lo mataron como un perro. El asesino directamente fue a cazarlo a los dos, así que lo mataron como unos perros a los dos. Pablo había recién cumplido 16 años y fue que le regalaron la moto y no tenía la costumbre de salir en moto. Así que le armaron una causa también de robo de esa noche. Y mi hijo no tenía antecedente de robo, ningún antecedente allá en Ledesma. Y ahora le armaron esa causa de un robo de un celular que todavía no se ha comprobado. Y ahora salimos a pedir justicia por los dos. Queremos que se sepa la verdad que hicieron ellos con los chicos, porque quizás fueron torturados, golpeados. Y ahora, bueno, un poco se está saliendo a la luz de que parece que fueron dos proyectiles, no solo uno, como lo dicen allá. Así que queremos justicia por los dos porque ya no aguantamos con este dolor. No aguantamos porque es un dolor inmenso que sigue ahí y no va a terminar más. Así que nos juntamos las dos y vamos a buscar ayuda, lo que sea, para poder lograr que se haga justicia, porque hay un encubrimiento muy grande allá que nos sentimos tan solos que no, las familias nos sentimos solos que no podemos lograr que se sepa la verdad. Ustedes comentaban hace unos minutitos que el día viernes comenzó el juicio. Durante estos dos años, pasa muchas veces con otras familias y familiares que de repente atraviesan por esta situación, ¿no? ¿Cómo se han acercado otras familias, han empezado de alguna manera la visibilización de estos casos? ¿Ha permitido que otras familias se animen a cuestionar o a denunciar irregularidades de estas características? Digo, es algo que conocemos cotidianamente. Bueno, acá le tengo a Moni al lado y que es un ejemplo, ¿no?, puntual de lo que implica, ¿no?, de repente despertarte un día y encontrarte con una lucha que es de uno y que muchas veces se transforma en la lucha de todos y todas, ¿no? Y allá hay madres que también salen con casi el mismo tema que tienen los hijos, que la policía, bueno, los atropella, los torturan. Allá hay madres que quizá por miedo no quieren hablar y están con los hijos así y no hay que dejar que vuelva a pasar, que vuelva a haber otro Pablo, que vuelva a haber otro Gonzalo, que vuelvan a pasar lo mismo. No desearíamos que vuelva a pasar eso allá y en otro lado. Bueno, este caso de Pablo y de Gonzalo que nos estaban contando aquí, Amalia me ha entregado un volante que explica cómo fue la situación, que incluye un croquis dibujado a mano, que cuando armemos la nota gráfica con lo que ustedes han dicho aquí, seguramente será una de las fotografías para que la gente pueda entender de qué estamos hablando cuando hablamos de qué manera los asesinaron, ¿no? Nada, yo quería comentarte un poquito que este croquis y la nota, la pequeña nota que hay acá con la descripción de lo que dice el croquis en detalle, ¿no? Fue aportada por el papá de Gonzalo, ¿no? De Fabián Calderón, bueno, que es un amigo, compañero de trabajo, entonces siempre estuvimos en contacto con él y tratando de difundir todo lo que se venía sobre el tema, así que esto, bueno, yo lo subí por los medios, se lo mandé a la gente de los distintos medios de la red, y nada, esto demuestra un poco el croquis de cómo la policía trata de justificar un hecho claro de gatillo fácil, donde quieren justificar el asesinato de dos chicos con una sola bala, ¿no? Porque la entrada de Pablo, la bala que mata, digamos, que ultima la vida de Pablo, entra por el lado derecho, el orificio de entrada es por el lado derecho, salida por el proyectil del lado izquierdo, y bueno, y la bala que también, ¿no? Ultima a Gonzalo, entra esa de orificio de entrada, es por el lado izquierdo, ¿no? Y termina alojada del lado derecho de la cabeza y sobre. Una es de arriba hacia abajo y la otra es de abajo hacia arriba. Son las direcciones que tiene la bala, ¿no? Esto es como, yo le comentaba que esto es como la historia de el cazador mentiroso, ese que dice que pone el cuchillo en el piso, dispara en el medio, dispara al filo del cuchillo, la bala se parte en dos y mata a los dos leones que tenía al frente, ¿no? Porque tenía una sola bala, entonces no le quedaba otra opción. Y esto es como eso, digamos, ¿no? Decir que la bala, una pega, rebota en el piso y por en el rebote le pega también a Gonzalo. Bueno. Entonces, marca esto, ¿no? Que está claro que es un hecho de gatillo fácil y está claro de que la congruencia que hay entre las declaraciones de uno y otro, porque los ángulos de disparo no le dan, digamos, a quien dice que dispara, ¿no? No le dan los ángulos de disparo ni de una manera ni de otra como ellos quieren hacerlo firmar, ¿no? O sea, ellos dicen que el disparo salió del vehículo de la policía haciendo la persecución a escasos 5 o 10 metros de distancia de entre uno y otro, pero no se entiende, lo que ellos no saben explicar de cómo hizo para que la bala, ¿no? Esta bala que mata a los dos niños, a estos dos niños, gira, ¿no? Gira por delante del patrullero en movimiento, da la vuelta, le pega a uno, rebota en el piso y le pega al otro. O sea, es lo que ellos no saben cómo explicar, y ahí está la congruencia, ¿no? De que sí. En una calle de escasos 10 metros de ancho, tampoco le da, porque tendría que haber disparado por sobre su compañero chofer para que coincida, digamos, un poco con la versión, y tampoco le coincide con el ángulo de disparo persiguiéndolo desde atrás, digamos, ¿no? O sea, ellos no saben cómo explicar todavía cómo hizo ese disparo certero a través del vehículo en movimiento, ¿no? O sea, disparar y que la bala haga una comba hacia adelante, ¿no? Por delante, para poder pegarle el tiro. Entonces, esto es lo que hace, digamos, que la policía y la fiscalía todavía sigue tratando de encubrir a estos asesinos con placa en mano, ¿no? El que aportó esta versión radial del croquis que yo les comentaba es Julio Gutiérrez, integrante de Capoma, un organismo de derechos humanos de Libertador General San Martín Ledesma, donde ocurrieron estos hechos. Libertador General San Martín, la cabecera del departamento Ledesma, ya me lo han enseñado la suficiente cantidad de veces como para que no digamos más Ledesma, como decían los choferes de los micros que nos traían hasta acá, ¿no? Ledesma, y yo les iba a decir, no, pero tendrían que ir a Libertador General San Martín, pero dije, me van a escuchar porteño y me van a caer a trompadas. El caso que nos acaban de contar de estos chicos de 16 años asesinados a mano de la policía, el de Luciano, que tenía la misma edad y fue secuestrado también por la policía, el de la causa armada a Diego y Luz, también dos chicos jóvenes que se comieron casi 2 años de un proceso judicial y en algún caso incluso hasta un tiempo de cárcel, solamente por haber perdido una mochila, que después esa mochila fue plantada en el lugar de un asesinato, de manera tal que los terminaron inculpando a ellos dos del asesinato hasta que fueron declarados inocentes hace poquito tiempo. Las veo y están las cuatro sentadas en línea, casi que abrazadas. Las unen un montón de cosas que yo acabo de relatar, pero quisiera saber qué más las une, digamos, además de la participación policial, porque hay algo que ya las une a ustedes, digamos, no, ya no es que el otro las une, ya están ustedes unidas. ¿Por qué? Hola, buenas tardes. ¿Qué nos une, a pesar de la distancia? El dolor, la pérdida por un ser querido, la lucha, porque me di cuenta que el dolor se hace cada vez más grande y de la única manera que podemos combatirlo es luchando. Luchando para que esto no vuelva a pasar. Ya no podemos hacer nada por nuestros hijos, lamentablemente. El tiempo es irreversible. Sí podemos hacer para que esto sea un poco mejor y mejor llevadero y que los hijos, los otros hijos de las otras personas puedan salir sin miedo, puedan salir a tomar una cerveza, puedan salir a andar en moto, puedan salir a cartonear, puedan olvidarse una mochila, ¿eh? Y que no tengan miedo. Luchar, nos une la lucha. Y como dijo la gran Norita Cortiña, y yo tomo sus palabras, ¿no? Las pido prestada. Mientras en cualquier parte de la Argentina y donde sea haya un chico, un caso de gatillo fácil, yo voy a estar ahí siempre que pueda, que mi tiempo yo pueda disponer de mi tiempo, yo voy a estar ahí, porque ese chico también es parte mía, es mi dolor, el dolor de estas madres es mi dolor, el dolor de Amalia también es el mío, como yo sé que Luciano es parte de todos ustedes. Nos une la lucha, el dolor y la desesperada, esa fuerza que tenemos por querer cambiar esto. Eso no son. Bien. Bueno, así esto nos suele pasar, digamos, ¿no? Sí. Muchas de las notas de las cosas que nosotros tenemos para decir o para contar son historias tan tristes como las que vamos recorriendo, ¿no? Así que como esto no deja de ser un formato de radio, aunque estemos todos aquí mirándonos, estamos haciendo un programa de radio, les propongo que escuchemos un temita musical, nos reponemos, tomamos aire, un separador que se usa para pasar de bloque a bloque y regresamos con esta emisión más que especial de Enredando las Mañanas, una tarde de frío en San Salvador de Jujuy, en el 12º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. ¿Ves? Listo, somos del mismo equipo. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, volvemos. El tema se lo dejamos para después. Pusimos uno de los separadores largos. Tenemos varios voluntarios, pero vení, Euge, contá. ¿Voluntarios para qué, Euge? ¿Euge? Contá voluntarios para qué, porque los oyentes no saben de qué estamos hablando. Estamos en este taller y programa en vivo, y el próximo bloque obviamente va a ser una entrevista a la compañera Ofelia del barrio Malvinas acá de San Salvador, y la idea es que se va a animar a entrevistarla el compañero Gustavo. Me lo voy a llevar esta vez. Bien, después de Gustavo de la Radio Las Cabas, tenemos otro compañero que es Gerardo de Radio Rebelde, que va a estar entrevistando a los compañeros de la Comunidad de Primavera. ¿Sí? Bien. ¿Ponemos un separador o...? No. Todo tuyo, Gustavo. Hola, Ofelia. Recién me estabas diciendo que querías contarme algunas situaciones que estuvieron pasando en el barrio por este problema que tienen con la empresa eléctrica que se quiere instalar acá desde hace muchos años. ¿Querés contarnos? Bueno, pero te aclaro un poquito. No es que se quiere instalar, sino que ya está instalada. Nosotros llegamos al barrio hace muchísimos años y con el tiempo llegó esta empresa. Quería contarte la historia de algunos vecinos y que me sirve para explicar a la gente por qué lucho. Por ejemplo, la historia de mi vecino Ricardo Tolava. Él tuvo 7 varones. Al séptimo nadie le conocía su nombre, siempre le decían el séptimo. Incluso él mismo decía, ¿cómo te llamás vos? El séptimo, decía. Y seguían teniendo hijos, y porque buscaban ellos una mujer. Entonces la mujercita llegó en el número 8, 2 mujeres, la octava y novena fueron mujeres. Ricardo no tenía trabajo, era un dibujante, hacía carteles, letreros, pasacalles, y de eso vivía. Calculen ustedes, el trabajo que él tenía y la cantidad de hijos ya alcanza para entender cómo vivían ellos. Lo cierto es que en determinada oportunidad Ricardo aparece con un tumor en los pulmones. Entonces lo internan acá en el hospital de nuestra ciudad, deciden operarlo y al mes muere. Entonces, esta familia queda prácticamente desprotegida. Y así los hijos comenzaron a irse hacia un lugar, a otro. Hoy esa familia ya no vive en el barrio y todos los hijos están desparramados. Entonces, esas son las cosas que nosotros consideramos que produce Egesa en mi barrio. Y eso hace que varios vecinos y yo hayamos iniciado la lucha. Y seguimos, bueno, la mantendremos, por eso estoy aquí. Y así historias como esa. Me acuerdo bien clarito, si me permitís, la historia de Juan, que era hijo de madre soltera. Su mamá no tenía trabajo, entonces se fue a Buenos Aires. Y se olvidó prácticamente Juan. Su abuelita lo ha criado. Y ella vendía tamales. Y además era renguita. Y ella confiaba que cuando Juan crezca iba a llevar el carro y la iba a ayudar en la vejez. Lo cierto es que a los 12 años Juan se enferma y tenía, no me acuerdo en este momento, esa enfermedad, es el cáncer a la sangre, ¿cómo se llama? Leucemia. Y lo llevaron al Garrahan, del Garrahan a San Salvador, de San Salvador volví al Garrahan, y al tiempo Juan muere. Y su abuela queda sola. Entonces, esas cosas nos mueven, esas injusticias son las que nos llevan a luchar. A seguir luchando, sí. Lo que yo te quería preguntar es, ¿a cuánta distancia o vos estuviste investigando o averiguando hasta cuándo llega la contaminación a los diferentes vecinos? ¿Cuánta distancia hay en realidad? O sea, ¿cuánto efecto hizo esta empresa? Nosotros, de acuerdo al relevamiento de datos que hemos hecho, vemos que a los vecinos que están en manzanas, que rodean la planta, son los que más han sido afectados. es donde se pero da no, el pero mayor... Pero no tiene un parámetro, no tiene un parámetro no, de cuántas manzanas. No, estaríamos hablando de 100 metros sería, ¿no? 100 hasta 150 metros, los daños son terribles. Y esto coincide con la posición del ingeniero Ferretti, que defendió a una escuela de Buenos Aires, creo que Bucetich se llamaba, Bucich, la escuela, y él decía que ese tipo de plantas provocan un daño, pero muy, muy fuerte, hasta 150 metros. No quiero decir con esto que a una distancia mayor el daño haya desaparecido. Pero hasta ahí se ven los efectos. Hasta ahí se ven, se siente, se lloran los efectos en mi barrio. ¿Ustedes presentaron algún proyecto? Ya sé que presentaron quejas, estuve escuchando la charla que vos diste. ¿Presentaron algún proyecto a dónde se podría llevar a esta empresa? Porque como siguen insistiendo, no se quieren ir. Sí, sí. Nosotros le hemos propuesto a ellos juntar un grupo de profesionales con las que ya habíamos conversado para armar el proyecto y proponer el traslado de la planta a un cerro que está al frente, cruzando el río, que se llama de Forestal. Entonces, que la planta se traslade ahí y que se utilice toda la estructura que ya tiene, con la diferencia de instalarla en ese lugar. Como siempre, nosotros sabemos que todos los trabajos que hacen estas empresas, a la larga lo terminamos pagando nosotros, porque siempre se las ingenian para no pagar nada. Entonces, entre que nos mate y esté ahí, preferimos pagar y que se vaya a otro lado. Pero la empresa se empecina en evitar mayores esfuerzos a costa de la vida de nosotros. Entonces, hace oído sordo a toda propuesta que se le puede hacer, no solo de parte de los vecinos, sino también de otros organismos. ¿Y les han contestado, les han dado alguna respuesta de por qué lo quieren poner acá y no en otro lado donde no contamine? ¿O donde jamás, por lo menos no afecte jamás, nunca? Jamás. La única vez que nos han recibido acá en Egesa ha sido simplemente para hacernos entender lo equivocado que estamos, lo influenciado por sus adversarios políticos o la falta de formación que tenemos. Para ellos constituimos una sociedad totalmente embrutecida y que le ocasiona graves inconvenientes. Y eso en realidad no es así. Ustedes llamaron a especialistas e hicieron estudios para comprobar la contaminación que da esta empresa. Sí. Sí, nosotros hemos charlado con muchísima gente en este sentido, incluso hemos accedido a cierta literatura y recuerdo que la última jugada del gobierno fue traer una serie de profesionales a ofrecer una conferencia, muchos de ellos médicos, para que nos digan que la contaminación electromagnética no mata. Entonces, nosotros decíamos, ¿qué competencia de título puede tener un médico para hablar de electromagnetismo? Entonces yo me acuerdo clarito que le dije, yo soy profesora de historia y trabajo con muertos. Entonces, también puedo participar en algunos estudios, ¿cómo se hace eso que le hacen ya a la persona cuando ha muerto? La autopsia. Entonces, yo que soy profesora de historia y trabajo con muertos, puedo hacer autopsias. Entonces, si un médico puede venir a hablarme aquí de física o de electromagnetismo. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que eso no hace daño, yo quisiera que me lo digan, que me lo diga un profesional que se especializa en la materia. Fíjate que yo he leído la vida de Hertz, viste sí. Que siempre se habla de mega Hertz. Bueno, sí. De Hertz, un científico, un físico, y también de Maxwell, que es el que investigó sobre los campos electromagnéticos. Maxwell ha muerto a los 40 años y Hertz a los 36 años, ambos con la sangre envenenada. ¿No te llama la atención? Sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias por haber aportado al programa. Vamos a seguir con este tema, seguimos con otro tema. Gracias seguimos, a ustedes. ¿Con qué seguimos, Marshall, de la rastrojera de Misiones? Bueno, estuvimos escuchando una entrevista que Gustavo hizo de Radio Las Cabas con Ofelia. Y bueno, ahora vamos a escuchar un audio de copla hecho por ella y bueno, ahora los invito a escuchar. ¿Qué? carajo, que Malvina no se rinde como el gobierno ante esa. Aquí se defiende la vida ante esas miserables empresas. ¡Fuerza Malvina! Y el 17 de octubre. Arriba el barrio Malvina, deje de la supereza. Yo quiero morir de vieja, no que me mate de queso. Ya me voy, ya me estoy yendo, de su presencia me alejo. Agradeciendo su apoyo, mi corazón se lo dejo. ¡Arriba, arriba! Bueno, compañeros, seguimos acá en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias. No son los temas muy gratos de los que estamos tratando, pero sí estamos seguros de que es grato esta experiencia que estamos viviendo. Y esta vez vamos a hacer una entrevista a un hermano con, sabemos de sus luchas, pero ahora vamos a preguntarle más el trabajo puntual que están haciendo con su lucha, digamos, allá en Buenos Aires, en pleno centro, digamos, de lo que es la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Bien. Queríamos que nos cuentes un poco, ¿no?, sobre de los que están ahora acampando en Buenos Aires y nos cuenten qué es lo que está pasando, si ya tuvieron respuesta y cómo sigue toda esta lucha. Bueno, estamos acampando de ahí 9 de julio. Estamos como 5 meses de que estamos pidiendo la respuesta de la presidenta a nivel nacional y provincial. Este problemático donde estamos trayendo de Formosa, que nosotros nos trasladamos a la avenida 9 de julio para que la sociedad entere todo lo que está pasando a nivel nacional y provincial. Así es. ¿Y ya tuvieron alguna respuesta del gobierno nacional, como es su petitorio, o nada todavía? El petitorio fue rechazado 2 veces, que queríamos entregar, ni la presidenta no quiere firmar, tanto los funcionarios, los diputados, los senadores, hasta Cámara de Senado, también Corte Suprema, que también está muy quedado, y también llegamos al señor Fermeda, de que es derecho humano, de también se quedó también, no podíamos avanzar más el diálogo de este señor, como sabemos que tenemos derechos humanos de la Argentina y todos le confiamos en él, y queríamos una respuesta para llegar a con la presidenta, para que haya un diálogo definitivo para que resuelva este problema. Sí, ¿cuál es el petitorio puntual por lo que ustedes están ahora, y cuál es la respuesta también del gobierno de la provincia de Formosa? El petitorio de que nosotros queríamos entregar es devolver de nuestra tierra, que el mismo gobierno que donde estamos en Formosa, Gildo Efrán, que apropió 2.700 hectáreas, devolver las tierras, y también de preparación de nuestra ley, es 165, que está muy paralizado, que es el INAI tenía responsabilidad para que tenía que preparar todos los daños, y también por último, tema territorial. Tema territorial es a nivel nacional y provincial, donde los tres temas que estamos llevando, no solamente Formosa, sino en toda Argentina. Si la presidenta acepta este documento, tenemos la garantía que todos vivimos bien tranquilos con los hermanos jujeños, en todos los donde encuentran los pueblos originarios, tienen la plena seguridad que tienes libremente, de que van como trabajan o hacen algo, pero libremente. Esos tres petitorios que entregamos, hasta ahora estamos formando de que haya una respuesta, que la sociedad también que entere, porque no solamente que estamos ahí

donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además le faltaron tres radios, Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bueno, continuamos entonces con este Enredando las Mañanas. Queremos mandarle un saludo a la persona que estamos volviendo loca desde que empezamos, Francisco, que nos está haciendo la onda ahí con la operación y el sonido, porque, pobre, estamos de espaldas, para los oyentes y las oyentes que lo sepan, estamos de espaldas y pretendemos que nos entienda de espaldas, somos geniales. Nos entiende, ¿no? Sí, importante decir que nos entiende, eso es muy importante. Seguimos entonces en este Enredando las Mañanas de sábado a la tarde, todo así mezclado. Escuchábamos recién uno de los separadores que tenemos. Yo preguntaba si esa voz está retocada o realmente lo hace así. Y no, lo hace así. Son los compañeros ahí de la colectiva que hacen el Enredando las Mañanas los días martes. Y vamos a continuar con las entrevistas que estuvimos realizando en el día de hoy. Ahora estamos con quien hablaba también en el primer bloque, porque es una persona muy comprometida con muchísimas luchas. Estamos con el gitano Julio. ¿Cómo está, gitano? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un poquito nos cruzamos como para entrar en ambiente. Nos cruzamos hace un par de semanas en Buenos Aires en una actividad que se realizó en el transformador de Aedo. ¿Sí? ¿Me estoy diciendo bien? Sí. No, siempre sí, se me confunde con Boedo. Como no soy de Buenos Aires, se me confunden los nombres, chicos. Disculpen. Cuando se presentaba el libro de Pañuelos en Rebeldía, Radiografía de Ledesma, un libro muy interesante que habla de los derechos humanos de ayer y hoy, tratando muchísimo el tema que los atraviesa, y allí se hacía mención a una actividad que se realizó un par de semanas después en reclamo al desprocesamiento de Blaquier, la verdad que una medida vergonzosa de parte de la justicia, teniendo en cuenta que este desprocesamiento no le quita la imputación, pero sí frena la investigación, y que se logra a través de desestimar los tan valiosos y valientes de cosas que plantean los compañeros en lo que fue, bueno, todo el proceso de investigación, y no era menor, ¿no?, hacer esa denuncia. Un poquito, gitano, nos gustaría que nos cuentes en qué situación está la causa. También es interesante mencionar por qué se están realizando esos escraches en Buenos Aires y no aquí, y bueno, qué ha sucedido en todo este proceso de lucha que han llevado adelante contra Ingeniero Ledesma. Contra el Ingenio Ledesma. Ingenio Bien. Ledesma, perdón. La causa es, hay dos causas, ¿no? Una es la causa Aredes y la otra es la causa Burgos y otros, que tienen como imputados a Carlos Pedro Tadeo Blaquier y al ex administrador en su momento, Alberto Lemos, por el delito de crímenes de lesa humanidad. Los jueces de la Cámara Cuarta de Casación de Buenos Aires, ¿no?, de la Nación, rechazaron los pedidos que de imputación, de procesamiento, o sea, desprocesaron a Carlos Pedro Tadeo Blaquier y a Alberto Lemos, ¿no? Y lo que tiene es que la Cámara de Casación se tomó atribuciones que no le corresponden, ¿no? Ellos tenían que haber elevado la causa a juicio y no determinar lo que determinaron en realidad. Porque determinar el desprocesamiento de dos cómplices de la dictadura, ¿no?, dos ideólogos de lo que fue la noche del apagón en la provincia de Jujuy, hace a que es la justicia que tenemos. Los jueces Orno, Rigi y Geminiani decidieron ellos, ¿no?, sacar el procesamiento de Carlos Pedro Tadeo Blaquer y de Alberto Lemos, y justificando de que ellos no sabían para qué, ¿no?, prestaron las camionetas con las que se secuestraron, se trasladaron hacia los centros clandestinos de detención y se secuestraron a más de 400 personas. La defensa presenta un escrito donde ellos reconocen haber cedido, haber prestado estos vehículos a las fuerzas en esa época, pero ellos lo prestaron con el objetivo de que las fuerzas hagan un bien social. Ellos desconocían, como les repito, ellos dicen que desconocían que las fuerzas hayan usado los vehículos para el secuestro y el traslado de personas, ¿no?, a los centros clandestinos de detención. A raíz de esta presentación que hace la defensa, los jueces de la Cámara Cuarta, de la Sala Cuarta de Casación de la Provincia de Buenos Aires, deciden ellos desprocesar porque no hay dictando la falta de mérito. También dictaron la falta de mérito sobre los sobrevivientes, que son los testigos que se están presentando en la causa, sobre 6 testigos, y de ahí decantó la otra causa con los 20 compañeros que también quedaron, se le dictó la falta de mérito. La Cámara de Casación dice que no hay pruebas suficientes para que estén procesados, pero sí reconoce que hay pruebas suficientes para que sigan imputados. Entonces, o son o no son, o es chicha o es limonada, ¿no? Y de esa manera es lo que se vienen realizando todas estas actividades, como los scratches, las radios abiertas que se realizaron previo a la marcha del apagón en el mes de julio, y lo que se va a realizar también ahora en el mes de agosto, a partir del 20 de agosto. Si bien se lo iba a hacer el 12, pero hubo un llamado a reunión, ¿no?, por la Cámara Interpoderes, ¿no?, de la Nación, y que bueno, la respuesta de esa reunión se la iba a tener recién a partir del 24 de agosto. De acuerdo a eso, se va a saber qué es lo que va a pasar, ¿no?, porque la Cámara Interpoderes va a llamar a los tres poderes a sentarse, a ver. Ellos van a decidir qué es lo que va a pasar con Blaquier y Lemos en realidad, ¿no? Pues lo que se está pidiendo es que, primero, se le haga un juicio político y se lo destituya a los tres jueces estos, ¿no?, que son jueces que están desde la dictadura y desde el menemismo, y que son cómplices y amigos del poder económico de los Blaquier en este caso, ¿no? Hay una verdadera complicidad entre la justicia y el Estado, diría yo, porque son quien tiene que garantizar que estos cómplices de la dictadura vayan a juicio. Ellos están, se les está pidiendo el juicio político, y a la vez se está pidiendo que se eleven las causas a la Corte Suprema de la Nación para que ellos continúen con esto, ¿no? Lo último que puede pasar es que la manden de nuevo a Jujuy a presentar nuevas pruebas, pues no entendemos qué más nuevas pruebas si todavía podemos contar con los testigos, con las pruebas vivientes, ¿no? En este caso con los compañeros expresos de tanto de Libertador como de acá de Jujuy, y que son ellos los que están presentando sus testimonios, están volviendo a ser revictimizados. Bien, muchas gracias. Y recordar todo eso en los juicios, sentarse frente a los genocidas, frente a los jueces, y tener que estar recordando punto por punto qué es lo que le pasó hace 39 años, ¿no? En este caso en los varones, las mujeres, recordar cómo han sido sometidas, cómo han sido violadas, cómo sus cuerpos han sido ultrajados. Es algo que realmente los compañeros no tendrían que volver a pasar, ¿no? Pues vienen declarando ya de los juicios de la Junta, de los juicios por la verdad, y tantos juicios que se vinieron haciendo tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y que ellos están siendo, ¿no?, llevado a cada juicio, sentado en un banco para que cuenten de nuevo la historia y la cuentan tal cual, ¿no? Porque no se ratifica nada de los testimonios. O sea, no es que se cambia, digamos, ay, hoy dijo que estaba de azul, pero ayer dijo que estaba... No, siguen siendo los mismos relatos, siguen siendo las mismas vivencias. Entonces, esto es lo que no se entiende de por qué se sigue demorando toda esta causa, ¿no? Sí, y creo que eso deja muy en claro el manto de impunidad que hay, a pesar de que en algún punto hay un discurso oficial que plantea que son 10 años donde hubo muchísimos avances en los juicios de lesa humanidad, que ha habido avances real, pero también ha habido una gran invisibilización, una muy pequeño porcentaje de genocidas procesados o con causas, o ni hablar que estén cumpliendo alguna condena efectiva. Y lo que vos comentabas, Gitano, nos recuerda, ¿no?, a lo que muchas veces venimos denunciando, que tiene que ver con Milani y su total desconocimiento de qué se hacía en el lugar donde él estaba a cargo de la parte de inteligencia. Digo, cuando comentabas esto de que no sabían para qué prestaban las camionetas, en algo que era de público conocimiento, y lamentablemente era de público conocimiento, pero que sucedía y era real. Como no solamente los poderes del ejército tienen impunidad, los poderes del Estado tienen impunidad, sino también los empresariales, y que es una denuncia que venimos realizando hace mucho tiempo, que tiene que ver con apuntar también a todas las responsabilidades, eclesiásticas, civiles, y también las del Estado y las del ejército. Entonces creo que es una demostración más de cómo actúa la justicia en estos casos. Sí, nosotros creemos que esa es la realidad, ¿no? La complicidad que hay del Estado. Y esto hay que tener en cuenta, ¿no? Que el Estado, si bien hace más de 10 años que viene haciendo esta política de derechos humanos, las aperturas de los juicios, la apertura de los archivos, hay que tener en cuenta que también aflojan la cuerda, y depende de quién se vaya a sentar en el banquillo de los acusados, cuando hablamos de la complicidad del poder económico con la dictadura cívico-militar. Y esa es la realidad. Entonces, acá en este caso, cuando se hablaba del juicio a Carlos Pedro Tadeo Blaquier, el gobierno nacional se estaba sentando a negociar los nuevos subsidios con la empresa Ledesma, con uno de sus referentes de Ledesma, ¿no? Esto queda claro, ¿no? Y ahora... Esa es la realidad. O sea, por un lado decir tenemos un discurso claro, y por el otro lado estamos negociando y estamos viendo cómo hacemos zafar a estos cómplices, ¿no?, de la dictadura, estos genocidas, de sentarse en el banquillo de los acusados y cumplir una condena en la cárcel común, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que, bueno, lamentable todo esto. Por eso mañana a las 17 horas, justamente en el marco del 12º encuentro, se va a estar llevando adelante el panel de derechos humanos, donde va a estar Pablo Pelazo, fiscal ahora recusado de las causas de lesa humanidad en Jujuy, donde también va a estar Julio, con quien hablábamos ahora, con Julio Gutiérrez, integrante de Capoma, Centro de Acción Popular, Olga Márquez de Aredes, y también con Silvia Martínez, periodista que llevó adelante los diarios de los juicios. Así que, bueno, a todos y todas los que se encuentren aquí cerca, bueno, que estén, y a los que no, seguramente lo van a poder escuchar en vivo. No, bueno, pero lo tiramos ahora al aire. En La Rioja lo salió en vivo, porque acá no. Bueno, listo. Sale al aire el panel de mañana, culpa de la Lucre que lo dijo sin querer. Bueno, los dejamos con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más. Thank you. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí en esta emisión especial, en el 12º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en la Escuela Pucarita, le mandamos un saludo muy especial a todos los que estamos acá, a Luis Angió, que nos está escuchando ahí desde Atlanta, no pudo viajar, pero nos está escuchando, así que le mandamos un saludo enorme. Nos vamos ahora a Colombia, como solemos hacer en este Enredando las Mañanas, viajamos por diversas provincias y diversos países. El tema de Colombia es una situación que nosotros venimos siguiendo muy de cerca, así como también la situación de México y todo lo que está sucediendo con la persecución, la criminalización, el asesinato a diferentes referentes de organizaciones populares, a diferentes comunicadores sociales, con el último caso que sucedió en México. Y estamos con un compañero, Sebastián Quiroga, vocero del Congreso de los Pueblos, una organización de organizaciones de Colombia que vino acá hasta este encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos para comentarnos un poco la situación. Si querés, Seba, empezá contándonos brevemente qué es el Congreso de los Pueblos, porque debe haber muchos compañeros y compañeras que capaz desconozcan qué es esta organización, y más luego, si querés, contarnos la situación crítica que se está viviendo en Colombia ahora luego de la detención de los 13 compañeros, de los cuales 11 son del Congreso de los Pueblos. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a la Red Nacional de Medios Alternativos por la invitación. El Congreso de los Pueblos es un movimiento social y político con 5 años de existencia. Trabajamos desde las regiones, desde los sectores, la juventud, las mujeres, los campesinos, los indígenas, por la construcción de propuestas de país para la vida digna, por la construcción de mandatos populares desde abajo. Nos llamamos Congreso de los Pueblos porque desconocemos a ese Congreso de ladrones que instrumentaliza y roba nuestro pueblo. Y nada, aquí estamos en Jujuy, lejos de nuestra casa, trayendo la denuncia de la persecución política a nuestra organización. Contanos, si querés, un poco cómo es que son, en el marco de qué es que son detenidos estos 13 compañeros, cuáles son las acusaciones que se les imputan actualmente y en qué estado está la causa judicial. Bueno, pues la primera semana de julio en Bogotá estallan 2 petardos. El presidente Santos dice que esos 2 petardos los puso la guerrilla del ELN, y una semana después 15 personas son capturadas y allanadas en Bogotá en horas de la mañana, acusadas de haber realizado estos atentados en la ciudad de Bogotá. De las 15 personas capturadas, 2 son puestas en libertad ese día porque no había orden de captura contra ellas, sino que estaban en la casa donde se realizaron los allanamientos. Y de las 13 personas que quedan detenidas, 11 son compañeros y compañeras del Congreso de los Pueblos, 3 compañeros, 3 compañeras y 8 compañeros. Hay allí 7 líderes y lideresas de la organización estudiantil Identidad, una compañera defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, un líder agrario del Coordinador Nacional Agrario, un líder juvenil de Tejido Nacional Transformando a la Sociedad de Juntas y un periodista, Sergio Segura Opato, de la agencia Colombia Informa. Estos compañeros son acusados por el presidente, por la fiscalía, por la policía y también por los medios masivos de comunicación de pertenecer a una célula o una red urbana del ELN en Bogotá y de haber realizado los atentados de la semana anterior. Posteriormente, en el desarrollo de todo el proceso judicial, se evidencia que no hay pruebas contra los compañeros por los motivos por los cuales son detenidos y expuestos pública, política y mediáticamente. Y más bien lo que se ve es que la acusación es una acusación en todo caso injusta por la realización de unos disturbios en la Universidad Nacional de Bogotá. Los compañeros son acusados de rebelión, terrorismo, daño a servidor público, transporte, fabricación y uso de armas de uso privativo de la fuerza pública y explosivos, y la Fiscalía pide para los compañeros una condena de entre 22 a 30 años por estos hechos. El proceso judicial, que se lleva a cabo de manera muy rápida, como no funciona la justicia para los pobres en Colombia, sino solamente cuando se está acusando al movimiento popular, en una semana los compañeros se legaliza la captura, se legalizan los allanamientos, se imputan cargos y se dicta medida de aseguramiento. Los compañeros son trasladados, las tres compañeras a la cárcel Buen Pastor y los ocho compañeros a la cárcel de máxima seguridad de La Modelo. La jueza pues dicta fallo a finales del mes de julio y la defensa interpone algunos recursos. Estamos esperando en este momento el fallo de segunda instancia, que saldrá a finales de agosto, y pues las razones por las cuales la jueza dicta medida de aseguramiento es porque le parece que nuestros compañeros líderes y lideresas del movimiento social y popular en Colombia son una amenaza para la sociedad. Tanto charlando con diferentes integrantes del Congreso de los Pueblos o con incluso algunas agrupaciones que están dentro del Congreso, como el Comité por los Presos Políticos, cuentan como una situación que a nosotros nos remite a nuestra última dictadura cívico-militar, digamos, cuando acá no había democracia, no se elegían los presidentes, ni los diputados, ni los senadores, y entonces uno no puede dejar de hacer esa especie de comparación y decir, bueno, pero ustedes viven en lo que se supone es un Estado democrático, ¿cómo es que pasan estas cosas igual? Se supone que la democracia colombiana es la democracia más vieja de América Latina, porque no ha habido dictaduras y no hubo en el siglo XX dictaduras político-militares. Pero además estamos, se supone, en un proceso de diálogos para lograr la paz y la solución política. Pero pues nosotros venimos denunciando que el gobierno de Juan Manuel Santos, que representa a la clase política más tradicional y conservadora del país, pues tiene un doble discurso. Por un lado habla de paz y busca silenciar los fusiles de la insurgencia armada, pero por otro lado aplica políticas neoliberales, políticas de explotación de los territorios y políticas de persecución y criminalización al movimiento social y popular. El conflicto que vive Colombia es un conflicto de más de 50 años, un conflicto social, político, económico y armado, que tiene en sus raíces la desigualdad, la inequidad, pero sobre todo la falta de participación. Tiene en sus raíces que el gobierno ha callado las voces alternativas, las voces que disienten de las voces poderosas, y pretende ahora avanzar en un proceso de paz persiguiendo a los periodistas, persiguiendo a los líderes que denuncian todas estas situaciones y que construimos propuestas de país para la vida digna y poder popular desde los territorios. Sí, escuchando al compañero me surge un interrogante, ¿no? Que quisiera que a ver si se lo puede explicar. ¿Cómo se explica esto con la velocidad que actúa la justicia? Como vos ya decías, que están procesados, están incluso, ya tienen, diríamos, ¿no? Los números de condena en años, lo que va a ser. ¿Cómo se explica todo eso, a ver, desde Colombia? Bueno, pues Juan Manuel Santos llega al gobierno en 2010, y una de las primeras leyes que impulsa es la Ley de Seguridad Ciudadana. En esa Ley de Seguridad Ciudadana lo que hace fundamentalmente es criminalizar la protesta. Entonces, con esa Ley de Seguridad Ciudadana es un delito bloquear una calle, es un delito realizar una manifestación, y hay una serie de delitos como estos que comentaba: porte, fabricación y uso de armas de uso privativo de la fuerza pública y explosivos, y daño a servidor público, que son delitos comunes y por los cuales se indican a los compañeros a 22 o 30 años. Del grupo de personas que están sindicadas, hay tres personas acusadas de rebelión y terrorismo. Estas personas acusadas de rebelión y terrorismo, paradójicamente, que serían, digamos, unos delitos más graves, pues están sindicadas de 4 a 8 años. El gobierno colombiano busca que el Congreso de los Pueblos, en cabeza de los compañeros detenidos, asuma la rebelión y sindicarlos de estas penas tan altas, busca ejercer presión en ese sentido. Entonces dicen, bueno, si ustedes aceptan la rebelión, entonces les indicamos la rebelión y la pena se reduce a 4 años, pero si ustedes no aceptan la rebelión, entonces el delito que les imputamos son delitos comunes con condenas de 22 a 30 años. Es un juicio político y mediático con poco sustento jurídico. Quisiera contarles que en los allanamientos se llevaron banderas del Congreso de los Pueblos, se llevaron libros de Camilo Torres, se llevaron banderas de las organizaciones estudiantiles, agrarias y juveniles, y la jueza decía que esas pruebas eran pruebas relativas al comunismo, ¿cierto? O sea, que seguimos como en la Guerra Fría, que el camilismo es una apología al terrorismo, y que las banderas del Congreso de los Pueblos eran pruebas de que ellos eran flagrantes delincuentes del orden establecido. A nosotros tristemente nos da risa que pues la jueza y la fiscalía utilice toda esta serie de elementos probatorios, pero claramente lo que estamos viviendo es una persecución al pensamiento crítico, es una persecución al pensamiento alternativo, preparando lo que creemos Santos espera hacia el posconflicto. Entonces espera que la paz se firme rápidamente, que los fusiles se silencien rápidamente, para en un escenario de posconflicto acallar por la vía jurídica y por la vía policial todas las expresiones que disienten contra el modelo económico y político impuesto en nuestro país. Seba, para ir cerrando, ¿cómo sigue la lucha en un país donde hay miles y miles de presos políticos, miles y miles de desplazados por el conflicto armado, persecución política, judicial, criminalización de la protesta? ¿Cómo se están reorganizando ustedes desde las organizaciones populares para seguir dando la batalla en ese escenario tan complejo? Sí, pues la lucha sigue y el gobierno busca con estas detenciones y con estas acusaciones intentar debilitar lo que viene siendo un nuevo auge de la lucha popular y política en Colombia. Venimos de 2 décadas, en el 90 y en el 2000, de masacres del paramilitarismo, de exterminios de movimientos sociales y políticos como la Unión Patriótica, como el Movimiento a Luchar, de más de 30.000 personas asesinadas, perseguidas, desplazadas y exiliadas por el régimen. Y el gobierno pues busca intentar atajar este nuevo auge de la lucha popular. Nosotros y nosotras pues seguimos por Colombia y por todas partes donde podamos denunciando esta situación. El gobierno tiene claro que esto no nos amedrenta, tiene claro que esto lo que hace es llenarnos de rabia y llenarnos de razones para seguir luchando, porque esta situación no hace más que ratificar que en Colombia no hay condiciones para la lucha política, que en Colombia no hay espacios de apertura para la participación y que por el contrario se sigue callando a bala y ahora tras las rejas las voces que disienten y que le apuestan a un nuevo país. Bueno, le agradecemos mucho a Sebastián Quiroga, vocero del Congreso de los Pueblos, que estuvo compartiendo este anteúltimo bloque del programa especial del Enredando las Mañanas. Nos vamos con un temita y volvemos en un ratito para hacer un cierre colectivo. Yeah. Hola, estamos con Patricia Vargas, hoy estuvo en el panel de lucha por la defensa del medio ambiente y nos quería contar un poco qué es lo que le pasó a su hermano Conejo Vargas por todo este conflicto que hay en Palpalá. Bueno, hola, agradecida por participar acá en esta entrevista de toda la gente que ha pasado por impunidad y justicia, ¿no? Y recién estuve hablando con la mamá de Luciana Arruga y de Luz, la madre de Luz también, y compartimos, ¿no?, el dolor que nos pasa por la impunidad que pasa en cada provincia y bueno, que hay tantos casos que los jueces lo derivan, están en el juzgado residual, ¿no? Y bueno, como yo hablé el tema del medio ambiente, quería comentar sobre la muerte de mi hermano. Como él fue uno de los iniciadores de la lucha acá en Palpalá, en Jujuy, sobre el tema del medio ambiente, el tema del derecho a vivir en un ambiente sano, él falleció en el 2006, el 26 de marzo, le encontraron en su stand, porque él era un platero muy reconocido acá en San Salvador de Jujuy, le encontraron muerto, sin sus cosas, no, sin la platería ni sus cosas personales. Y fue algo que hasta ahora nosotros no podemos creer, porque no, el juez Arostegui, que tomó su causa en ese momento, lo primero que dijo que fue, esto fue un asesinato, dijo. Y luego a los 2 semanas, 3 semanas, cambió de carátula porque no querían... No sé, al final no sé si no querían reconocer lo que le había pasado ni investigar, porque como era un luchador, al gobierno no le conviene tener personas así. Sabemos que en muchos lugares la persona que trata de hablar y de denunciar y hacer ver la realidad son callados de diferente manera. Y yo hasta ahora, como yo dije, yo iba a ver al juicio, o sea, que iba a investigar por todos lados y nunca hubo nada. Y hoy en el día, siempre le dije, el último día que fui a ver al juez Arostegui, que ahora ya está jubilado y todas las causas de él están todo en el juzgado residual, no es un juez muy competente, es un juez muy criticado por Jujuy. Lo único que le dije a él el último día que fui a ver por la causa de mi hermano, a mí el gobierno me lo cayó mi hermano. El gobierno me lo mató, porque no me consta que inventen cosas como los medios inventaron también por la muerte de mi hermano, diciendo que hubieron mujeres que le empastillaron. Mi hermano no era esa clase de persona, de estar con mujeres así, y él era su vida, mi hijo. Y él no lo iba a dejar así. A él lo entregaron. Hubo un compañero, que es Sandoval Pedro, un artesano que estuvo con él esa noche. La única persona que yo ahora puedo denunciar así, quizá por este medio, ¿no?, y decir que a él lo callaron. Ese hombre estuvo muy, muy obligado a callarse y decir, por mediante los médicos, que tenía amnesia, que no podía recordar nada y nunca ayudó en la causa de la muerte de mi hermano. Entonces, bueno, la verdad que es un momento muy difícil esto, lo que estás pasando, lo que pasó tu hermano. Te quería preguntar cómo sigue la causa ahora. Mira, lo único que quería comentar esto también, disculpen, ¿no? Yo no seguí la causa con la abogada, no seguí, porque era la única de la familia, de toda mi familia, que pedía por él, porque son muy creyentes mi familia y decían que Dios va a hacer justicia y que en la tierra no hay justicia. Bueno, quizás algunas veces pasa de que sí hay justicia, de que sí algunas veces se cumple, ¿no?, las condenas de los que realmente, pero algunas veces no. Y en este caso a mi hermano no encontramos nadie. El juez no se movió para nada, porque yo iba, investigaba, yo iba, andaba por todos los lugares diciendo que vayamos a hacer allanamiento a diferentes personas. Y el juez en ese momento recién me decía, bueno, vayan. Yo fui a ese allanamiento con los policías. Pero, bueno, querían que sepa que a él lo cayó el gobierno por ser ambientalista, por defender a la salud de una ciudad que hace 15 años está el intendente, el oficialismo, el kirchnerismo, lo cual en Jujuy también pasa eso, hace 15 años que está el oficialismo, y a ellos no les conviene tener personas así que denuncien la realidad, y sabemos bien que muchas personas son perseguidas por defender muchas, por el tema de la contaminación en diferentes lugares. Y bueno, él fue una de esas personas. Eso quería que sea. Muchas gracias. Esto no va a quedar así y espero que continúes con la causa, que esto no tiene que quedar impune. Nosotros como periodistas y también como medio lo vamos a seguir a esto. Esto no va a quedar así, lo vamos a seguir hablando. Te quería agradecer por la entrevista, por la charla, y seguimos con el programa. Patricia pedía disculpas recién, Patricia Vargas, hermana de Conejo. No pidas disculpas, estamos acostumbrados, Enredando las Mañanas es como todos los medios que estamos acá, una herramienta para esto, para denunciar, y seguramente el día que contemos cosas lindas será porque ya no pasan estas cosas, ¿no? Mientras tanto, vamos a tener que seguir enojándonos con la, digo, escuchando la radio y enojándonos, haciendo entrevistas y llorando, y nos van a seguir pasando estas cosas, así que no pidas disculpas, al contrario, gracias a vos, gracias a Silvina, gracias a Lía, gracias a Moni, obviamente, a Amalia, que estaba por ahí, gracias al compañero de Colombia, gracias al hermano Com, y gracias a los que tomaron la posta y aceptaron la invitación de tomar el rol de entrevistadores, Gustavo de Radio La Cava, el compañero Gerardo de Radio Rebelde. ¿Qué más? ¿Alguien más estuvo por ahí? Marshall. Sí, Marshall de... Además le modificamos el formato, porque él es de la Rastrojera TV. Ahí Marshall, que también se animó a tomar el micrófono. Bueno, ¿nos vamos? Cerramos este Enredando las Mañanas, Enredando la Tarde de sábado a la noche, y ya arranca la mesa, así que... Chao.